Las hormigas marchan de dos. Thank you.

Coloridoc. Cookin, somiar, reloj. El reloj marcó. La ballena salió. Coloridoc. Por J, y mi jarra por J, ca, ca, ca, ca.

paso escaló. Itzi bitzi araña nunca lo dudó. Itzi bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi tropezó y Kukin la rescató. Sí, sí, sí, un abrazo le dio. Itzi bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi araña por fin lo logró. ¿Cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga!